Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Your friendly advice. I'll be your agony, your trusting ear. Release your deepest secrets. I'll be sincere. It's an age-old situation. There's nothing to fear. Whatever life throws at you, your friend is here, right by your side. When love leaves you cold, lies have been told. Your friend is here, right by your side. Ooh. When love leaves you cold. Tina Turner consiguió en este proceloso mundo del espectáculo, del rock and roll, lo que antes nadie había hecho. Su despliegue de energía en el escenario fue emulado por seguidores incondicionales, desde Mick Jagger a Beyoncé. Toda esa energía se apagó definitivamente el 24 de mayo del pasado año. Una larga enfermedad acabó con la mujer que había atesorado 13 Grammys y que había vendido más de 100 millones de discos. Tenía 83 años. buzz is trying to talk you off of your feet. Some boys think they're God's gift to woman. Some boys just think they're sweet enough to eat. Try to change the habit of a lifetime. Don't even try. Cause when you cut down deeper than the ice cream, you realize what you get. Anna May Bullock, así se llamaba realmente, nació el 26 de noviembre de 1939 en un pueblo agrícola de Tennessee. Aún le tocó recoger algodón cuando era todavía una niña. Tuvo dos hermanas, Evelyn y Ruby. Durante la Segunda Guerra Mundial, las tres hermanas vivieron separadas y a Tina le tocó, en suerte, vivir con sus abuelos paternos, unos estrictos y religiosos personajes que no se lo pusieron fácil a la pequeña Tina. Afortunadamente, terminada la guerra, la familia pudo volver a reunirse. Cuando tenía 11 años, su madre se largó, sin previo aviso. Estaba harta de los abusos de todo tipo de su marido. Dos años más tarde, su padre volvió a casarse con otra mujer y, nuevamente, las tres hermanas fueron enviadas a vivir con su abuela materna. Muy acertadamente, en su biografía, Yo, Tina, dejó escrito que sentía que sus padres no la querían. En fin, cualquiera hubiera dicho lo mismo. Cuando Tina tenía 16 años, murió su abuela y nuevamente se fue a vivir con su madre a San Luis. Cuando terminó la escuela secundaria, ya empezó a trabajar como auxiliar de enfermería. Todavía no sabíamos nada de la futura Tina Turner. Yeah. Tina y su hermana Ruby, Evelyn había fallecido, empezaron a actuar en clubs nocturnos en San Luis. El día que vio actuar en el Club Manhattan de San Luis a los King of the Rhythm, por primera vez, con Ike Turner a la cabeza, quedó impresionada. Ni corta ni perezosa se presentó ante él y le pidió que le dejara cantar en su grupo. Ike dijo que le llamaría, pero bueno, nunca lo hizo. Este desprecio no era nada para nuestra heroína. Otro día, durante un descanso de la banda, cogió un micrófono y cantó a capela un blues de B.B. King. Tanto le gustó a Ike que desde esa noche Tina fue la primera voz de su banda. En 1960, Ike había escrito una canción con la intención de que la grabara la cantante Art Lesider y que Tina hiciera los coros. Cuando todo estaba preparado para la sesión, Art no se presentó. Como el estudio ya estaba pagado, Ike decidió que fuera Tina la voz principal para, más tarde, regrabarla con la voz de Art. Se hizo la grabación y cuando esta llegó a manos de la compañía, ya no quisieron cambiar nada. Compraron el máster y sugirieron a Ike que, en adelante, Tina fuera la estrella del espectáculo. Así las cosas, Ike, hábil negociante, registró la propiedad del nombre de Tina, añadiéndole su apellido, Turner. De esta manera se aseguraba que, si Tina le dejaba, como habían hecho otras muchas cantantes, podría reemplazarla con otra Tina Turner. When I was a little girl, I had a rag doll, only doll I've ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll, but only now my love has grown. And it gets stronger in every way. And it gets deeper, let me say. But it gets higher, be my name. I love you, my heart. Yeah, river deep. Oh! En 1960, cuando empezaron a llegar los primeros éxitos, Eck formó con los mismos músicos que ya le estaban acompañando y añadiendo un grupo de coristas, la Eck and Tina Turner Review. Esta nueva puesta en escena daba a Tina toda la presencia en el escenario y él quedaba en segundo plano como músico y líder de la banda. Lo cierto es que este liderazgo lo ejerció con mano de hierro. Con la banda, organizando giras extenuantes, llegaron a tocar 90 días seguidos por todo el país y con Tina, porque para entonces ambos habían iniciado una relación que estaba resultando bastante tóxica. Cuando Tina, embarazada, le dijo que quería dejarlo, la respuesta de Eck fue golpearle con un mango de madera. Más tarde, Tina contaría que esa fue la primera de muchas veces que sentí pánico. Curiosamente, cuando mejor iban las cosas en el terreno artístico, peor iban en el terreno personal. A mediados de los 70, Eick estaba enganchado a la cocaína, lo que, en fin, pues todavía empeoraba más la situación. En el 76 iban a firmar un contrato muy beneficioso económicamente con una nueva compañía. El documento se firmaría el 5 de julio. El 1 de julio la banda voló a Dallas, donde tenían contratado un concierto en el Hilton, y camino del hotel la pareja tuvo una bronca de la que Tina salió muy mal parada físicamente. Huyó con lo opuesto y pidió el divorcio. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember how sweet it used to be? Yeah. partir de este momento, a Tina Turner no le quedó otra que empezar de cero y en solitario. Los pleitos se multiplicaron. Cancelaciones de conciertos, derechos de autor, propiedad de la marca, en fin, un auténtico caos. A todo ello tuvo que hacer frente con apariciones esporádicas en televisión, actuaciones en Las Vegas y la ayuda que le prestó su amigo Mike Stewart, ejecutivo de la United Artists. En el 1977, con las cosas más o menos estabilizadas, los discos se iban sucediendo y empezaron las giras. Australia, Europa, Estados Unidos y una muy significativa por Sudáfrica, que fue muy contestada ya que todavía imperaba en el país el régimen del apartheid. Siempre se arrepintió de esta gira. Dijo que yo era una ingenua sobre la política de Sudáfrica. De todas formas, se dice que la fama llama a la fama, y es cierto, también las invitaciones y las colaboraciones se multiplicaron. Rod Stewart, The Rolling Stones, The Temptations e incluso con el ya un poco decrépito Chuck Berry. A pesar de todo, la carrera de Tina Turner había entrado en un estadio nostálgico para la audiencia, una vieja gloria que actuaba en salones de baile de grandes hoteles. Pero en 1983 lanzó un sencillo con una versión de Let's Stay Together, una canción de Al Green que Tina llevó a lo más alto de las listas. Esta es Let's Stay Together. Let me say the same, baby, since we've been together. Ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. Yeah. be yourself. A partir de este momento, Tina Turner ya estuvo en la cima hasta que quiso. Y quiso la suerte que, cuando a Zaragoza vino lo mejorcito de la cartelera, el 9 de octubre de 1990, la diva pisara el escenario de la Romareda y con su puesta en escena, su cruda voz, sus músicos, sus luces, incluso con su grúa, nos pusiera todos los pelos como escarpias. Estoy seguro que las más de 30.000 personas que estuvimos allí recordamos con emoción ese concierto en la seguridad de que fuimos unos afortunados. Nuestra heroína también conoció el éxito en el cine. Junto a Mel Gibson, protagonizó en 1985 Mad Max. La crítica fue muy positiva con su actuación y la película fue un éxito mundial, y ella recibió además el premio a la mejor actriz. También, dos de las canciones de la película eran suyas y le valieron uno de los múltiples Grammys que acumula. Desgranar aquí y ahora todos los éxitos de esta gran artista sería agotador, basta decir que sus apariciones públicas fueron siempre acontecimientos irrepetibles. I just wanna hold on to this. Los últimos años de Tina Turner fueron complicados a causa de su precaria salud. Padecía presión arterial alta desde 1978. Como nunca fue tratada de esta dolencia, desarrolló una insuficiencia renal. En 2013 sufrió un derrame cerebral que le obligó a aprender a andar nuevamente y, para más problemas, en 2016 le diagnosticaron cáncer intestinal. Erróneamente aconsejada, intentó tratar sus problemas con la homeopatía, de tal manera que lo que consiguió fue que sus problemas se empeoraran. El 24 de mayo de 2023, Tina Turner falleció en su casa de Küsnacht, en Suiza, a los 83 años. Dudney Brooks, una escritora estudiosa de los temas afroamericanos, escribió en el diario británico The Guardian: Turner fusionó el sonido y el movimiento en un punto de inflexión crítico en la historia del rock and roll, navegando y reflejando las innovaciones tecnológicas de una nueva era de la música pop en los años 60 y 70. Se catapultó a la vanguardia de una revolución musical que durante mucho tiempo había marginado y pasado por alto contribuciones pioneras de las mujeres afroamericanas, y luego se rehizo a sí misma nuevamente a una edad en la que la mayoría de los músicos pop están llevando al circuito de los viejos. El personaje musical de Turner siempre ha sido una combinación cargada de misterio y luz, melancolía mezclada con una vitalidad feroz que a menudo coqueteaba con el peligro. En fin, otro mito que se nos cae, una pena. Pero nos queda su música. Nos despedimos por hoy con otro de sus grandes éxitos, esta vez en directo. Señoras y señores, con todos ustedes y para siempre, Tina Turner. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. Job down in the city. You see, we never, ever do nothing. Working for the man. Nice. Every night and easy. Day. We always but do it. I never lost nice. One minute and of rough. Sleep. And I will work. But we're going to take the beginning of this song. The thing might and do it been. Easy. Big wheel keep but then we're going to do the finish. Turning. Rough. Proud Mary. It's the way we keep do. On burning. Proud Mary. And we're rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling on the river. Listen to the story. Left a good job down in the city. Working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep. And I was worrying about the way the thing keep on turning. Proud Mary, keep on burning. And we